Es lo que tú y yo no merecen. Contra el abuso, bro. Ajá. Mi junta, mi cara y mi apellido no son delito. Quieren verte como un gil. No respeto ni formado, usted no respeta al civil. Ustedes están quebrados, puto, muy equivocados. Soy un...